Vive la magia del verano en San Juan de la Costa. Fiesta de la Cerveza, Arando el Mar 2015 presenta en exclusiva a Nano Stern, destacado compositor de la nueva generación de cantautores chilenos. Los Ángeles Clásicos, con la formación original de Los Ángeles Negros. Y Prófugos, tributo oficial a Soda Stereo. Este 6 y 7 de febrero desde las 21 horas en la playa central de Maicolpue. Invita Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa con el cofinanciamiento del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. San Juan de la Costa, cultura viva. Más información en www.sanjuandelacosta.cl.